Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Esto es Música y Noticias, estás en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En este húmedos días, 22 grados la temperatura, la humedad es 92%. Me voy a quedar sin vida. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. ¿Anda bien usted? Oh, maravilla. Maravilla, maravilla. Gracias a Dios, estoy bien. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, estamos en Semana Santa. Transcurriendo un feriado para algunos, para otros no. Hoy vamos a tener un programa tranquilo, de acompañamiento, de recordatorio, 2 de abril, conmemoración de Islas Malvinas, un día de reflexión va a ser hoy, pero como siempre digo, con toda la información, con música y siempre acompañándolos desde Vox 102.9. Así que vamos a tener comunicación directa con el doctor Luis Logran, donde nos va a comentar un poco sobre un tema que viene como centralizando todo lo que es información, que es la reforma laboral, con todo lo último que ha acontecido, y también nos va a hablar un poquito de Islas Malvinas y bueno, va a ser un placer tenerlo al doctor. Así que, bueno, comenzamos con musiquita o los auspicios, como usted manda acá. Mi nombre es Karina Gómez, vamos a estar hasta las 11 horas. Sí, usted manda. Vamos con música. Música tranqui. Mañana de Quilmes. Te hacemos compañía. Tenemos muchas propuestas, ¿eh? Muchas propuestas para el 10 de abril. Los chicos lindos de Unidos por el Americano van a hacer su fiesta. El señor Beto Acosta, Silvani, Bazán van a hacer su segunda fiesta, o tercera, creo. En Sotoboch tenemos muchas propuestas de arte, cultura, turismo, música. Toda la linda energía que necesitas para la mañana de la radio, Radio Box. desde radiobox.com. Nos acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa, Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil. Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada, gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como arroba Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Siendo 9:07 minutitos, 23 grados 8 la temperatura. Les cuento que por primera vez estamos transmitiendo en vivo en Instagram. A mí que mucho no me gusta esto de las redes sociales. Sí, no, no importa. No, está bien. Está muy bien. ¿Qué clima, eh? Oh, muy feo el clima. Muy feo. Que es un fin de semana donde podríamos aprovecharlo un poco mejor. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les cuento. De la mano de Principios Tour, tenemos próximamente la maratón de Río de Janeiro. Hoy no pudimos, porque no pudimos hacer contacto con una maratonista, que es Michelle Sudario, una gran amiga. Ella nos va a contar el jueves próximo, de primera mano, cómo se vive la maratón en Río. Hay todo un preparativo, es muy importante, como en muchas ciudades del mundo, el tema de la maratón. Y también, bueno, todo lo que viene con respecto a la Fórmula 1. Así que estamos a full. Y vamos a ver también qué nos depara, si tenemos alguna obra linda en lo que es Quilmes Culturas. También los distritos vecinos, que también siempre suelen tener obras o actividades culturales que podés disfrutar. Así que un día gris aquí en la ciudad de Quilmes, mucho silencio. Por la calle no había nadie, jefe, nadie. No, tranqui. Un día ideal para hacernos compañía. Hay cosas lindas acá en la radio, nuevas. Esa me gusta esa, la nueva decoración. Sí. Muy linda la nueva radio. Bueno, vamos con... Pasó la leyenda, ¿eh? Leyenda... AC/DC hizo historia una vez. El cantante confirmó que somos el público número uno del mundo. Ojalá fuéramos para otra cosa también. No quiero ser bueno, pero estuvo bueno el comentario que hizo el cantante sobre su paso por Argentina. No sé si van a volver. ¿Vos creés que van a volver? No sé. No sé, vamos a ver. Sí. Sí, me gusta, ¿eh? Sí. Te puede o no gustar este estilo de música, pero son los número uno en el mundo. A full. Y regálame un par de temitas, sí, como para levantar, ¿eh? Te estás levantando, matecito, cafecito. En familia, capaz que estudiando o trabajando. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cristian? ¿Qué que tiene? ¡Ah! ¡The Good Karma! Ay, mira, les quería mandar un mensaje. Mira, hay una canción de Roxette que la escucho todos los días. Y se la, le voy a pedir que el programa próximo me lo dediquen. Que se llama Paint. Divino. Esa canción me conmueve tanto. Y siempre me acuerdo de ellos. Así que bueno. Suena AC/DC en la mañana de Vox. Quédense, ¿eh? Quédense en buena compañía ya. Enseguida volvemos. Ejercitas, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Vox 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Oh, Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Y el pronóstico para este fin de semana no es muy lindo, Lo siento. Para este jueves van a seguir las lloviznas. El viernes 26 la máxima, 16 la mínima, con lluvias para mañana, Viernes Santo. El sábado un poco más aliviado, 19 de máxima, 13 baja la temperatura, 13 grados. Y el domingo también nubladito, 19 grados, domingo de Pascua, 13 grados también. El lunes siguen las lluvias. No sé hasta cuándo, no vamos a ver el sol. No quiero ni saberlo, Pero bueno, el tema es que no se llenen las calles de agua, todos los problemas que nos trae acá la lluvia, que sea. Bueno, vamos con los primeros títulos de los diarios de este bendito país, Títulos de la fuente Infobae. Amenazante reacción iraní a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la UA revolucionaria. El régimen teocrático calificó la medida como imperdonable e injustificada y evitó responder a las acusaciones por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA y advirtió: esta decisión genera responsabilidad internacional para el Estado argentino. Sobre Malvinas hay una nota muy linda de Adrián Pignatelli que dice un testimonio. Vine hasta acá porque no quería dejarte eso. Historias íntimas de padres e hijos que combatieron en la guerra de Malvinas. El petróleo sube tras y caen las bolsas globales de, y los futuros de Wall Street tras el discurso de Donald Trump. Pero YPF estabiliza el precio de la nafta y no trasladará al surtidor la suba del petróleo por 45 días. Así que tenemos un poco de alivio. Hay una nota también sobre las enfermeras de Malvinas que tuvieron esa tarea tan dura. Testimonios que dicen: no podíamos decir, no, nos da miedo, quiero volver, porque los militares no cuestionaban las órdenes, el trabajo de las enfermeras de Malvinas, ¿eh? Y hubo una vigilia por el 44 aniversario en todo el país en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas. Otra nota dice: el Senado tratará los pliegos de los nuevos jueces. El hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosati, quedó primero en una terna. Vamos a ver, ¿alguna otra nota? Ah, bueno, para las chicas hay una linda nota, ¿eh? Cómo fortalecer el abdomen en casa con una rutina simple y sin equipamiento sofisticado. Es lo que tendría que hacer yo. Espadea. ¿Usted también? Una nota de Martina Cortés Moschetti. Muy linda, ¿eh? Cómo fortalecer el abdomen en casa con una rutina simple y sin equipamiento sofisticado. Era todo lo que quería escuchar. Prometo que lo voy a pensar. ¿Ok? Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Vamos a con página 12. Casta al cuadrado. A través del Banco Nación, al que querían privatizar con el argumento de que era una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente, importantes funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza consiguieron créditos multimillonarios a tasas preferenciales. Vamos a ver alguna otra nota sobre todo sobre Malvinas. Hoy es, bueno, el tema más importante de todos los títulos de los diarios sobre el recordatorio de Islas Malvinas. A ver, vamos a ámbito financiero. El presidente Milei encabezará el acto por Malvinas en Plaza San Martín y reforzará el reclamo de soberanía. Vamos a ver. El gobierno creó un registro único para la AUACHEC en línea con exigencia del FMI y habrá un recorte para los beneficiarios, ¿eh? Es una pregunta, un tema, ¿eh? Si habrá recortes. Vamos a ver. Balanza energética. ¿Cuántos dólares extras entraron en marzo? ¿Y cuál es el potencial para 2026 con respecto a crisis energética? Crisis energética. Bueno, estos son algunos de los títulos más o menos que rondan los diarios del país. Hoy casi todos haciendo el recordatorio correspondiente, como debe ser, del ocupamiento del Reino Unido a nuestras Islas Malvinas. Así que bueno, 9:28, vamos con un par de temitas. Los Inexes. Yo era tan joven. 15 añitos tenía. 15, 16. Era horas escuchar Inexes. Y Y también, historia. Que se truncó rápido, la historia de... Ellos no volvieron a tener otro cantante, ¿no? Pero no prosperó. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, esto es Vox 102.9. Estás en Música y Noticias. Hasta las 11 de la mañana. No te muevas. Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica, dinámica, contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Vox 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. 109:37 minutitos en esta mañana gris. Te hacemos compañía aquí en Radio Vox. Me parece que en un ratito voy a tener una sorpresa desde muy lejos. Vamos a poner toda la energía para que se produzca. Porque siempre tenemos viajeros en este mundo, ¿no?, de los viajes. Y a mí me encanta que me cuenten, que me transmitan toda esta cuestión energética de los viajes. Porque siempre digo, es un antes, durante y después. La emoción que uno tiene al conocer un lugar, una región, un país, una playa. Todo tiene su encanto, su momento. Y bueno, yo creo que los que nos dedicamos a esto es un don especial, ¿no? Que lo único que queremos es el disfrute de la gente. A ver si podemos. ¿Nos llama? Nos iban a llamar. Sí, nos van a llamar. Ahora en un minutito nada más. Bueno, entre tanto, les voy contando que vamos a tener un episodio más del queridísimo DJ Gustavo Robledo y su esposa Eli Costa. Se están preparando para el ...10 de abril, que van a tener su fiesta. Hemos sido invitados. Ya les digo cuándo y dónde. Ahí está intentando, dice, comunicación. El 10 de abril vamos a ver en Java a las 22 horas. Unidos por el americano, ¿eh? Esto es Onsari. Vamos a ver acá. Onsari. Es cerquita. Onsari 854. Pueden buscarla ella por las redes sociales. ¿Estamos? Sí, ahí estamos. Bueno, y hablando de baile, hablando de todo un poco. Bienvenida, señora viajera Cristina Mazzariello. Muchas gracias. Recién llegaditas a Roma. Recién llegadas a Roma. Bueno, a ver. Bienvenida a FM Vox. Muchas gracias por convocarme. Sé que sos una viajera incansable y dije, ¿por qué no? ¿Por qué charlar que nos transmita, claro que sí, que nos transmita un poco? En principio, bueno, este viaje que comenzó hace unos días, estuviste en Florencia. Sí. A ver, contanos algo de Florencia. Bueno. Florencia es magia pura, arte en todo su esplendor, porque solamente estar parado frente a la Santa María del Fiore y al Battisterio es una emoción indescriptible. Lamentablemente no pudimos entrar porque eran unas colas impresionantes. Tiene una hora de comienzo y de cerrar, por supuesto, claro. Y las colas daban vueltas y vueltas y no era imposible hacer eso. Pero bueno, es maravillosa toda Florencia. Por supuesto que me subí al carrusel y me di una buena vuelta. Por supuesto, eso no lo iba a dejar de hacer. Pero Florencia es muy especial. Mucha historia. mucha historia, muchos edificios magníficos. Fuimos a ver a los Uffizi, por supuesto, porque a mí me encanta el nacimiento de Venus, de Botticelli, toda su obra y, bueno, todos los que hay, porque ahí está Michelangelo, bueno, están todos ahí, es una cosa extraordinaria. Por suerte nos hicieron entrar sin hacer cola, que eso fue muy bueno. Después cruzamos el Ponte Vecchio y fuimos al Palacio Pitti y a los Jardines de Bóboli, que es una cosa de locos. Esos eran los jardines de los Medici. Es una belleza. Puedo contar. Ahora voy a decir algo. Hemos pecado. Estamos en Semana Santa y no sé cómo salir de ese embrollo del pecado. Y bueno. Hay carteras, hay ropa, hay ropa de lino, hay unas comidas riquísimas. No, es una experiencia tan grandiosa, Florencia. Qué lindo, maravillosa, qué lindo, realmente. Qué lindo. Y la gente muy amable. La verdad que hemos disfrutado, fueron 5 días, hicimos 2 excursiones. Una a Siena y a San Gimignano, que es una verdadera preciosura. Después fuimos a una bodega a degustar vinos y almorzar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no, Cari, por Dios! Y ayer fui a La Spezia, a Cinque Terre. Cinque Terre. También fuimos en un barquito. El sueño de mi vida es Cinque Terre. Es precioso Cinque Terre. Es muy típico italiano. Muy italiano. Sí, es una maravilla. Yo ayer estaba en la cama y yo decía, por favor, Dios es italiano. No puede haber creado semejante maravilla en un solo lugar. Siempre, viste, vos sabés de mi locura por Italia. Hace varios años que Italia viene siendo un destino muy predilecto para los argentinos. Y hay ciudades que ya los italianos no quieren tanto, yo te lo comentaba el otro día, no quieren tanto turismo así masivo, porque esto de las colas para a ellos les hace así como una vida media tediosa. Italia es una belleza hermosa. Pero no se puede, no sé cómo van a limitar que la gente venga, porque la gente igual va a seguir viniendo. Va a seguir viniendo igual, son multitudes y es... O sea, lamento haber llegado justo en Semana Santa, porque no me interesa. Mañana tenemos la ida a Vaticano y no quiero pensar lo que va a hacer eso. Pero bueno, las cosas se dieron así y las agarramos. Bueno, estaba pensando, el jueves que viene vas a estar en otro lugar. El jueves que viene, a lo mejor nos contás de otro lugar, porque... Es como infinito. Pero encantadísima cada tour, de compartir. Cada lugar es una maravilla. Es un mundo aparte. Es una maravilla. Bueno, y gracias. Comentaron que en Sicilia hay una muy buenas cositas de confiterías, cositas para comer divinas. Así que yo voy a compartir eso cuando nos llegue el momento de charlar. Placer, y ya como cuando vuelvas del viaje, cuando un día quieras visitarnos acá para comentarnos de otros viajes que hayas hecho, contagiamos a la gente yo creo que la vida es un viaje lindo y no lo digo porque yo trabajé en esto, me veo como el viajar, como decía la canción de Pipa, ¿te acordás? El viajar es un placer. Es un placer. Sí. Así que bueno, te agradecemos un montón. Acá el fin de semana va a estar horrible en Buenos Aires, espantoso, una humedad que no se puede respirar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Muchísimas gracias. Cari, querida, saludos a Silvia. Un abrazo fuerte. Y bueno, estamos en contacto. Te mando un beso. Acá es un beso. Bueno, un beso. Después les mando el link con la grabación. Para que escuchen. Dale, bueno, un besito, beso enorme, grandote. Con un abracito sentido para vos. Gracias. Y así pasa una viajera en vivo y en directo desde Italia, Roma. Es una viajera incansable, Cris. Ha viajado por todo el mundo y a mí me gusta que me cuenten las cosas lindas del vivir que es lindo. Así que bueno, 9:45, espadea. Sorpréndame. Esa. Ya transmití en vivo. Ahora en la segunda hora voy a hacer otra prueba. A ver cómo sale. No me veo mucho. Así, cámara, como que... Pero bueno.

mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. ¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Y nos acompañan como siempre y saludamos Casa Fresan con doble S, Fresan. Artículos para el hogar, hermosos artículos para tu casa, con el mejor asesoramiento y la mejor calidad, ¿eh? Y atención sobre todo. Acá nomás en Bernal Oeste, Montevideo, esquina Álvarez. Los ubicás en las redes sociales como Fresam Home. Muchos saludos a la familia Fresco y felices Pascuas. Bueno, hemos ya transcurrido casi una horita del programa, lo que viene en la segunda hora. Vamos a hacer vuela, sí, por el territorio argentino como corresponde, con todas las propuestas que hay y con el contacto del señor doctor Luis Logran, si Dios quiere. Así que, don Damián, vamos a la pausa de la radio. No se muevan hasta las 11, que hay más música y noticias. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón.

Les voy a pasar el contacto, o me preguntan a mí por mis redes sociales: 11 63 37 5353. Maru Gómez. Y para mañana, si alguna está así con tiempo y con ganas de aprovechar el día, hay precios promocionales por ser feriado, ¿eh? Así que Maru Gómez Cosmetología. Le mandamos un beso enorme. Enorme. Bueno, les cuento, hay propuestas ya para todos, para todo el año. Ya hay gente que está preparando las vacaciones de invierno, porque la anticipación, como digo siempre, hay mucha ventaja económica a la hora de reservar de modo anticipado, ¿eh? Por ejemplo, Ushuaia y Calafate, la escapada al fin del mundo, la escapada al Calafate, ya está todo listo. Hay una escapada también a Salta. Bariloche, está todo preparado para que lo disfrutes. Y hay una promoción de Ushuaia con un programa de esquí, para los que les gusta el esquí, que ya también tenemos todo organizado, ¿eh? Ya más, te pasamos el flyer. Y había una promoción de algunos programas de 6 pagos sin interés, ¿eh? Nos tienen que consultar. Por ejemplo, para Puerto Madryn, que es septiembre, octubre, los meses de visita de las ballenas, hay que reservar con mucha anticipación, porque si no resulta bastante costoso. Todo lo que es vacaciones de invierno también, obviamente los que van a tema esquí, Ushuaia, el Cerro Castor, Bariloche, Cerro Catedral o Mendoza, Las Leñas. También hay mucha reserva anticipada. Y el norte argentino, que por tema clima hay mucha gente que prefiere ir en época de invierno, porque en verano es un tema el clima en el norte. Y como novedad tenemos una salida que se llama Vuelta al Norte. La Vuelta al Norte comienza en nuestra hermosa provincia de Tucumán, haciendo Tafí del Valle, luego con el mismo transporte hacemos Cafayate, donde hoy hay un furor de producción de vinos. De ahí nos vamos a Salta y de allí podemos hacer lo nuevo, innovador, que es el tren solar de La Quebrada, ¿eh? Un tren de última generación que hace un recorrido bellísimo, bellísimo, que también se puede contratar desde Salta. Y si no, la modalidad también de hacer noche en Purmamarca, que es muy lindo también. Hermoso nuestro norte argentino, ¿eh? Hermosísimo. Es algo que me debo. Esos lugares que uno dice, tengo que volver. Porque en una ocasión fui, pero fue como muy corto. El tren de las nubes, hay cosas que son imperdibles. Tenemos un país hermoso, bellísimo. Muy, pero muy... somos muy privilegiados por tener un país tan lleno de propuestas, de estructuras diferentes, de paisajes. Tenemos todo. Lo que tenemos que verlo y valorarlo a la hora de decir, bueno, soy argentino. Así que bueno, estas son las propuestas que teníamos para el día de hoy. Don Damián, regáleme un temita, un par de temitas. Me mató, me dio en el corazón. Usted sabe que yo escucho todos los días Virus, un tema. Ayer escuché Río del Encuentro. Escucho este, escucho Sin Disfraz. Yo con Fede Moura, Dios lo tenga en la gloria, tengo una conexión, así como con Astor Piazzolla, con Elton John, tengo mis, pero este muchacho, este, me puede, así que suena Virus, siendo 10, 8 minutitos en la mañana de Vox. No se vayan, que hasta las 11 tenemos mucho más. radiobox.com. No sé qué. Por eso estamos. Radio Box 102.9. Tu mañana con un toque diferente. A mí me parece que tenemos un anuncio. Porque esta música me dice, a ver, súbala, súbala. Vamos, vamos la gente. Vamos para la, para Brasil, para el Brasil, que siempre el país hermano nos sorprende con un destino nuevo. Qué temón, qué lindo, a ver, suelo, suelo. Wow. ¡No! ¡No! ¡Me voy a que... ¡No! ¿Qué quiere? ¿Que venga? ¿Qué? ¡Me paría! ¿No van a venir acá? ¿No van a linchar? ¡Espadea! A ver, la tribuna es tribuna. ¡Espadea! ¡Qué temón! ¡Qué temón! Y esto va a ser para presentar un nuevo producto, un nuevo lugar... Donde ya fui a Brasil, ya conozco Búzios, ya conozco el norte. Bueno, hay un lugar nuevo, señores, que se llama Guarapari. No sé ni cómo se pronuncia, Guarapari o Guarapari. Ah, después vamos a preguntar bien porque, bueno, esto es muy nuevo, primicia absoluta. Volamos a la ciudad de Vitoria. Guarapari, yo creo que es así, Guarapari. Está enclavada en la pintoresca costa sureste de Brasil. Es un paraíso bañado por el sol, famoso por sus playas pristinas y su arena negra terapéutica. Tomá. Conocida como la Perla Espíritu Santo. Esta ciudad costera atrae a visitantes locales e internacionales en busca de relajación, aventura, experiencias culturales únicas. Sus aguas cálidas y su costa pintoresca la convierten en un destino por estas horas favorito. Porque es nuevo, ¿a quién no le gusta lo nuevo? Especialmente durante el verano brasilero, pero se puede ir todo el año. A ver, muy lindo, son programas, se vuela con Latam, alojamiento, traslados, por ejemplo, hay una posada, Guarapousada, ya la pueden googlear, y tiene un precio irrisorio, muy pero muy económico. Así que un destino nuevo con funciones terapéuticas, señores. ¿Qué tal, Todo de la mano de Principios Tour, que lo pueden seguir por las redes sociales, pero ellos no atienden al público. Los van a derivar a la agencia de viajes amiga. O sea, yo. Así que bueno, una nueva propuesta, linda, muy linda, para el país de mis amores. Como digo, a veces yo me siento mitad por las amistades, por la cantidad de años que vengo trabajando con la gente linda de Brasil, la cultura, y siempre digo, me siento mitad brasilera y mitad argentina. Me ha dado muchas satisfacciones Brasil, me ha dado amistades, hermanos del corazón, y bueno, obviamente el trabajo, que es mi función. Así que está invitado usted, está invitado usted, pero si va con la mascotita, con Olivia. Si no, me dijo anoche Carol Loch, mi madrina radial, Carol Loch, que vino, no. Ahora le voy a contar. Ella está en viaje ahora al trabajo. Después le voy a contar lo que dijiste. Anoche estuve cenando con Carol Loch y estuve cenando con ella y me preguntó por Olivia. Me dijo, ¿y Olivia cómo está? Y a veces viene con la mamá, pero bueno. Estuvimos también con Lucía Moro de la Academia Cadenza. Le mandamos un beso grandote. Era una cena así amena, muy pero muy agradable en la noche quilmeña. Así que bueno, vamos con un temita. Y ya en breve nos comunicamos con el doctor Luis Roberto Logran. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what?

Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada, gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como @ Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Y siendo 10:30 minutos, lo tenemos ya al doctor. Muy buenos días, doctor. Hola, hola. Luis Logran. Buenos días, Karina, ¿qué tal? Excelentísimas mañanas para ustedes y toda la gente Radio Box de Quilmes. Qué linda mañana, está caluroso, está raro, ¿no? Está medio... No, asqueroso, ¿no? Horrible. No, no me gusta nada. Humedad. No, no me gusta nada, no. La paso mal. Creo que hay alerta naranja. Hay que ponerse bajo el techo, por las dudas, ¿eh? Acá sale el solcito ahora, pero así, así engañoso, un sol medio... Pero bueno. ¿Cómo estás, Luis? La plata está bien gris. Muy bien, muy bien. Aprovechando esta linda mañana también para hacer un poco de deporte, un poco de trabajo en la computadora, siempre actualizándonos del estudio jurídico, siempre con todas estas novedades legislativas. Sí, contanos. Que nos trae el nuevo gobierno, ¿no? Bueno, recientemente, hace dos días, la Corte Suprema, esta es la novedad jurídica de la semana. De la semana. Sí. Y creo que del año va a ser, y este año arrancó bien movido para la actividad legislativa del Gobierno Nacional. Como sabemos, hace unos días entró en vigor la ley 27.802, ¿no? Que es la ley de modernización del derecho laboral, ¿sí? Esta ley tiene 218 artículos organizados en 26 títulos que modifican el régimen de contratación, las jornadas, las vacaciones, las indemnizaciones, las contribuciones sindicales, negociaciones colectivas, el teletrabajo, ¿no? Esta forma nueva de trabajar por internet, los trabajos en plataformas, el trabajo rural, el trabajo doméstico, servicios esenciales. En fin, una cantidad de sectores productivos que hacen a la mano de obra obrera en términos generales, sí, que podemos definirlo de alguna manera. De estos 218 artículos que ha traído la ley 27.802 de modernización laboral, 80 artículos han sido declarados inconstitucionales por una acción declarativa de certeza que promovió la CGT, ¿sí? a principios de febrero, y recién obtuvo la sentencia el día lunes. Básicamente, lo que he entendido yo, para no marear a la audiencia con los conceptos jurídicos, ni marearlos ni aburrirlos, ¿no? Porque es realmente muy largo el tema. Pero es necesario saber, es necesario entender. Entender. Exacto, un poco. Pero en términos generales, como sabemos, de la ley esta de modernización laboral ha traído recortes, digamos, se ha suspendido lo que eran las antiguas multas por el empleo negro. Antes, si un empleador tenía empleo negro o parcialmente negro, algún trabajador era susceptible de aplicaciones de multas muy severas en favor del trabajador, porque se le vulneraban aquellos derechos a los aportes previsionales, a los accidentes de trabajo. Bueno, todo eso ha sido eliminado, entonces se puede tener un trabajador en negro sin consecuencias legales. Bueno, eso es ilegal, ha dicho la Corte, entre otras cosas, ¿sí? Como así este tema de las vacaciones, el régimen vacacional, ¿no? Que también ha sido modificado, digamos, con reducción de salario, las licencias, el régimen de licencias por enfermedades y todas aquellas cosas que han tomado afectaciones a los derechos laborales. Que han tomado conocimiento público y notorio, te han sido declarado inconstitucional, todas aquellas limitaciones a esos derechos. Pues la Corte ha entendido que rige en el sistema argentino esto que se llama derechos adquiridos, ¿no? Cuando un ciudadano, en términos generales, ¿no? En términos generales, un ciudadano adquiere un derecho consagrado por alguna ley, luego cualquier otra modificación que venga a restringir esos derechos, a limitar, ese derecho es en contra de la Constitución Nacional. Claro. Sí, pues digamos, muy común, como que todo lo que va para adelante, no, después no puede ir para atrás, a ver, explicándolo en ya. Todas estas limitaciones, estas afectaciones público notorio, han sido limitadas por la Corte. Así que desde ahora en adelante, ¿cómo funciona esto? ¿El gobierno va a sancionar otra ley? Y mirá, el principio general es que no, pero sí abre una puerta muy interesante a todos los trabajadores que se consideren afectados para que puedan ir a la justicia a reclamar ya con una jurisprudencia. Este fallo asienta jurisprudencia, ¿no? En derecho le llamamos jurisprudencia a fallos que luego pueden ser utilizados como fuente del derecho para hacer en ciertos hechos concretos el fallo, ¿no? De la consagración de los derechos. ¿Entendió? No me puse. Es decir, que no. A ver, yo le diría, sí, es una buena noticia. Es una buena noticia. Para a ver si yo entendí, digamos, comprendí. Es una buena noticia para la gente, porque es un paraguas para la tormenta que se vislumbraba frente a los derechos de los trabajadores, digamos, podemos usar, creo que, esa metáfora tranquilamente. Sí. Han desatado una tormenta y acá la justicia le ha dicho a los trabajadores: cúbranse con este paraguas. Claro, ¿sí? Porque a mí me da la sensación que no se explica tampoco. No se explica en ninguna parte esto. En los medios, es como que no se explica bien. Algo ha salido. Los abogados este año tenemos mucho trabajo de estudio, tenemos que estudiar mucho. Los colegios de abogados ya están, colegio de abogados, porque nosotros nos dividimos por provincias, cada provincia tiene su colegio, claro. Y después está el colegio de capital, los colegios de abogados están todos preparando cursos de actualización normativa, jurisprudencial, los jueces, los abogados, todo por todas las cosas, todas estas novedades legislativas que tiene de mano el gobierno, varias de ellas como esta, injusta, pero para eso están los abogados, estamos los abogados y están los jueces también, como para poder analizar y si algo no corresponde, poder elevar la voz en la justicia, ¿no? En el bendito sistema republicano. Claro, claro. ¿Qué me parece? Excelente. El poder ejecutivo no es todo. Tenemos el poder judicial también que está para cuidar nuestros derechos. Claro, claro. Excelente. La verdad que lo explicaste de un modo perfecto. O sea, conceptualmente creo que sí, es como para que la gente comprenda bien de qué se trata todo esto, hay que estar atentos y también queríamos preguntarte, bueno, hoy se conmemora este 2 de abril, ¿qué sentimiento tenés sobre este día? Mirá que una mirada retrospectiva analítica y reflexiva. Recordemos que hoy es un día de conmemoración, no es un día de festejo. Conmemoración. Pero sí. Simplemente de conmemoración. Como dije al principio, reflexión. Reflexión, mirada introspectiva, reflexiva, de manera de que bienvenido ha sido declarado feriado, para que podamos dedicarle tiempo a la memoria, a los actos de organizaciones sociales de memoria, a todo lo que ha ocurrido, la locura. Sí, con perdón de los locos, discúlpeme, creo que ni locura podría ser calificado, pero bueno. Y la verdad que el análisis frente a ese escenario es que nunca más se vuelve a repetir. Y sí. Es la única conclusión, además de memoria de los soldados y el honor a los veteranos de guerra que han sobrevivido a ese horror, ¿sí? El reconocimiento a ellos, que quede bien grabado en el inconsciente colectivo social y de los gobernantes y de los futuros gobiernos, que es una causa, guerra no es el camino, una causa abierta. Es una causa abierta de análisis, de debate social, en momentos en que el mundo se muestra en guerra. Argentina ha sido siempre declarado un país pacífico. Recordemos que tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial Argentina han sido declarados neutros, ¿sí? Neutrales, frente a esos escenarios bélicos. Y ahora sí, permíteme también esta mirada reflexiva, ¿no? Recordemos la época de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y más de uno de nosotros seguramente ha tenido en todos esos momentos reflexivos, encerrado en cuatro paredes, es decir, pensar en que después de esto, después que salgamos a la calle, vamos a abrazarnos con los familiares, vamos a abrazarnos con los amigos, nunca más va a haber guerras, seguramente vas a empatizar conmigo. Resulta que pasó la pandemia y volvieron las guerras como si no hubiera pasado. Terrible. Todos a la calle, ¿no? Es un mundo tan incrédulo. La naturaleza humana, sí, tiende también como a olvidar rápidamente la yo creo que es propio de la naturaleza humana. Por eso por eso me permito hacer este paréntesis, es decir, bueno, un día feriado bienvenido es, pero a los efectos de que se preste, que ese tiempo del feriado no sea para ir a Mar del Plata, simplemente que sí, pero sí que nos permitamos asistir a los actos y poder charlar con esos compatriotas que en aquella época eran colimbas y tenían 18, 19 años de edad, y fueron con escasos recursos alimentarios, escasos recursos de vestimenta. Muchos de ellos han tenido historias de gangrena en sus pies por congelamiento, hipotermia, por la escasez de recursos de ropa, bueno, en fin, todo lo que todos sabemos. Qué triste, ¿no? Cuánta tristeza. Triste. Para esas familias, para todo lo que quedó. Y yo creo que es un deber que tenemos el tener esta memoria y esta cuestión de la causa abierta, ¿no? Para las futuras generaciones. Para las futuras generaciones, sobre todo. Así que, bueno, creo que ahí estamos en sintonía, querido Luis. Bueno, excelente. La verdad que yo te agradezco infinitamente esta participación en el programa, porque, bueno, son un contenido informativo muy importante. La comunicación es muy importante. Bueno. Creo que la comunicación en este país es muy importante, es bastante escasa también. Y bueno, lo que aportamos un granito, me parece que va bien. Así que sí, más que agradecida. Y bueno, cuando gustes, te venís acá un día. Y le agradecido soy yo por siempre tener el micrófono abierto a la radio, por siempre tenerme en cuenta y poder compartir este lindo momento de radio. Así que les deseo que tengan una excelente Semana Santa, muy feliz domingo de Pascua. Gracias. Sí, recordemos igualmente que la Pascua es esto, ¿no? Es el momento de la resurrección de Jesús, lo que por lo menos celebramos los cristianos, sí, la resurrección. Jesús, Él murió por nosotros y también nos demostró que se puede resucitar y que se pueden hacer para trascender al cielo, ¿no? ¿Sí? Así es, que mi querido Luis, es una Semana Santa siempre muy emotiva. No se pierdan la santa misa de estos días, que son tan lindas, la del viernes, el Viernes Santo, el domingo de Pascua, permitirse acercarse a cualquier iglesia que van a tener las puertas abiertas y escuchar el mensaje que nos ha dejado Jesús. Así es, amén. Bueno, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Abrazo a ustedes. Y adiós. Y cuando guste, ya sabes que acá te esperamos. Con mate. Muchas gracias. Con mate. Sí, por favor. Sí, yo por la duda me llevo mi equipito. Vos traes el mate y ahí se comienza. El inicio es el mate. Y, y unas facturitas bajas calorías, unas facturitas light, de con grasa vegana. Bueno, está. Un abrazo. Un beso. Adiós. Grande, Luis. Chau, gracias, chau. Gracias. Uy, tremendo, tremenda la participación de nuestro querido doctor, abogado y emprendedor inmobiliario también, Luis Roberto Logran. Bueno, un par de temitas, tenemos avisos, tenemos propuestas de arte, cultura, en un momentito nada más. We'll be right back. Estás en la Onda Vox 102.9. Ya vamos terminando el programa del día de hoy. No sin antes decirte que siempre Quilmes Culturas tiene alguna propuesta. Si hoy no tenés nada que hacer, a las 18 va a haber una proyección en el teatro ubicado en Mitre 721, cerquita de la catedral. Algo conmemorativo a las Malvinas, una proyección que se llama Los Sueños de Elma, así, Los Sueños de Elma. Es un corte donde Guffer Cardoso, un inglés, y Julio Aro, un argentino, están postulados para el Premio Nobel de la Paz, compartido por su trabajo en una causa humanitaria histórica, que es la restitución de identidades de caídos argentinos en la Guerra de Malvinas. Elma Peloso tiene 80 años y es la madre de Gabino Ruiz Díaz, un joven fallecido durante la guerra durante más de 3 décadas. Permaneció inhumado en el cementerio de Darwin como soldado desconocido, y estos dos protagonistas, el inglés y el argentino, reconocen la identidad y lograron que la mamá diera sepulturas con honores a su hijo y viajar a visitar su tumba. Muy interesante se muestra esta proyección para el día de hoy a las 18. Podés entrar en la web y reservar la entrada, o directamente ir al teatro hermosísimo que tenemos en Quilmes. Y el día 7 de abril se va a proyectar también un corto que es Teniente Linchera. Dice: en 1982, Diego, 18 años, llamado a la guerra por las Islas Malvinas, luego de una experiencia traumática, intenta retornar a su barrio, su familia y su amor adolescente. A lo largo de varios años se pierde en ese intento sin lograr reconstruir los restos de fragmentos que quedan en su memoria. Se convierte en Linchera y varias personas intentarán ayudarlos. Entre los recuerdos hay, bueno, muy interesante también, un relato testimonio de lo ocurrido. Y esto llevado al cine es muy importante, es lo que conversábamos recién con el doctor. Estos espacios de arte, cultura, que acercan a veces los cortos de algo tan... debe ser inolvidable, como decimos, causa abierta de Malvinas. Bueno, terminamos con las culturas de Quilmes. A ver, súbame el volumen, que tenemos una propuesta. Una propuesta para el 11 de abril. Se viene don Beto Acosta nuevamente. Ay, se me van las patas, se me van las patitas. 11 de abril. Beto Acosta, Walter Bazán y Ricardo Silvani hacen una noche inolvidable otra vez en Sotoboche, Avenida de los Quilmes 1280, esquina Chaco, ¿eh? Clásicos americanos, rock, disco, rock and roll. Ahí se pueden reservar, pueden entrar en las redes de Beto, de Walter Bazán o de Ricardo Silvani y pasar una noche linda. Tenemos el 10 con Nelly y Gusti Robledo, y el 11, estos tres monstruos del americano, que bueno, ya han hecho historia, pero siguen llenando pistas, y bueno, en algún lado iremos a parar, así que bueno, nos estamos yendo. Hemos tenido de todo un poco. Espadea, un repartidito. De Roma a Brasil, de Brasil a Argentina. Información importante, propuestas. Así que yo más que agradecida. Y tengan un fin de semana de reflexión, de valorar la vida. Flameo una bandera ahora que se llama La Vida Es Hoy. Y me parece que estoy acertada. Y como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Ya se viene Nacho. ¿Nacho? Venga. Nacho Gómez. Me gusta hacer los pases. Sí. ¿Tiene micrófono ahí usted? Póngale micrófono. Nacho. ¿Se viene con todo, Nacho, el feriado? El feriado venimos con todo. Con un dolor de pierna. Tenemos, estamos iguales, pero eso no hay que decirlo. Eso hay que decirlo en silencio, ¿no? Un dolor de somos pierna. Gómez. Esta humedad es terrible, son Nacho. Achaques, son los achaques de la edad. Igual. Yo creo que la bolsa de años, esa bolsa de años que llevamos cargada encima, esa bolsa de años que nos hacemos los jóvenes, hacemos actividades de jóvenes. Y cuando nos damos cuenta que nos duele la rodilla el otro día, sí, no era tan joven. Entonces nos pasa factura. Yo no lo quiero ni mencionar. No, pero yo vengo de un pinzamiento ciático de una semana entera que me tomó la pierna derecha. Wow. Con bloque húmedo, se pasa la marca. Me ayudó muchísimo. Bueno. Me hizo sacar todo el dolor, pero igual, estoy todavía con algún... Bueno, hay que atender las cuestiones de salud del cuerpo, que bueno, es natural. El tema es tener la actitud así bien arriba. Pero siempre con felicidad, siempre con buena onda, siempre con buena cara y siempre con buen ánimo, porque somos comunicadores. De eso se trata la vida también, ¿no? Somos comunicadores. De eso se trata la vida también, ¿no? De mostrar una cara contenta para que la gente no te vea. Yo creo que sí. Como decía la Mirta. Aparte te pueden como pasar, te ven, te tratan. Aparte te pueden pasar cosas por dentro, pero si vos pones una cara linda, esas cosas de esas. Yo creo que sí. Sí. Terraza. Todo nunca afuera, sótano. Que te música. Estamos filosóficos. Es que hoy acá hubo de todo. Es un pase filosófico. Filosófico. Bueno, que no nos rete después la directora de la radio. Bueno, tengan felices Pascuas, rompan todos los huevos de chocolate, todo lo que haya, disfruten las y rosca, sean felices, las roscas de Pascua. Y si Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves en Música y Noticias a las 9 y después acá el señor Nacho Gómez. Chau. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.